Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Como siempre, recibe los saludos de Julián Martínez. Te acompaño durante este o desde este momento y durante las próximas tres horas repasando lo mejor, lo más actual y lo más reciente dentro del rock y el metal. Espero que lo disfrutes. Tenemos mucho para ofrecerte en el día de hoy. Mira, si no en el arranque, cómo se vienen On Lap con su nueva canción que se llama Fever. Y así, subiendo la temperatura hasta llegar a la fiebre, comenzamos la edición 1556 de Con Fuerza Heavy. We know what we're saying. Nueva canción, este nuevo temita que están estrenando esta semana y que estaba deseando compartir contigo. Bueno, ¿sabes quiénes estrenan también un nuevo single? Danko Jones acaba de publicar un nuevo sencillo. Falta solo una semanita para que publiquen el undécimo álbum de estudio. El próximo disco de los Danko Jones se va a llamar Electric Sound, sale el próximo 15 de septiembre y acaban de avanzar otro nuevo single con videoclip. Get Height, así es como se llama el nuevo tema de Danko Jones. When you do a bit of living and it's starting to take get high. I'm talking higher than the big blue sky. Do you wanna get high? I'm seeing stars when I look in your eyes. Time is gonna creep like you wouldn't believe. Make sure you don't take it too slow. Cause everybody's waiting for everybody else. You gotta take that chance and go. If you're sleeping, be prepared to get let down. Kicking yourself is almost insured. So never let it get there, always keep it good. You gotta win the day and say, do you wanna get? Lo nuevo de los Danko Jones. Una semanita escasa para que se publique el nuevo disco. Pues aquí estamos emitiendo como siempre en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Ya sabes que nos puedes escuchar también en los podcasts a través de iVoox. Vas a encontrar, bueno, pues siempre el programa de cada semana y un montón de los programas antiguos también, por si te apetece recordar alguno de ellos. Feel the Hate es el disco que han publicado. Una banda que se llama Nitrate. Y que tienen esta canción, All the Right Moves, como su nuevo sencillo. La referencia que suena en el Con Fuerza Heavy. Pues suena bonito, sí señor, Recordando épocas pasadas en esto del rock, ya lejana, en los años, en las décadas incluso. Pero que fíjate, en pleno 2023, cuántas bandas hay todavía recuperando sonidos de aquellos lejanos años 80. Bueno, más cositas. Esto se llama La leyenda de la mujer pantera y se incluye en Acostúmbrate, el último disco que han publicado los valencianos Evanora. Pues esta canción fue precisamente la que se elegía, la que se seleccionaba como primer single, como primera toma de contacto con el público, para el segundo trabajo de Evanora. Acostúmbrate, lo han llamado. Y vaya, vaya, que nos estamos acostumbrando a disfrutar de su música. Bueno, hoy queríamos adentrarnos un poquito más en este nuevo disco, conocerlo un poquito más a fondo y saber qué novedades hay en torno a la banda de cara a este final de verano y este otoño inminente que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Por eso nos hemos puesto en contacto directamente con José Luis Montesinos, que es el vocalista de la banda y que, si no me equivoco, debe de estar ahí escuchándonos ya. José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de tenerte aquí en el programa. Un segundo disco ya, la banda nace en 2020, estamos en 2023. Joder, la media va muy bien, ¿no? A disco cada año y medio más o menos. Ojalá se pudiese firmar eso ya para el futuro, ¿no? Pues hombre, sí, la verdad es que hemos corrido un poco en ese sentido y tenemos bastante material, por suerte o por desgracia. Somos bastante inquietos y creativos y tenemos cosillas preparadas y tal, pero yo creo que nos vamos a dar un tiempecito ahora para salir, tocar, presentar este disco como creemos que se merece y tener un poquito más de contacto con la gente y tal. Porque al final también, conforme funcionamos las bandas hoy en día, muchas de nosotros, es muy complicado estar siempre sacando material a este ritmo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y más en este momento actual en el que, en fin, pues es tan difícil hacer llegar la música a la gente. A ver, es fácil en cuanto a herramientas, es muy difícil en cuanto a poder emerger, ¿no? Entre tal cantidad de información y entre tal cantidad de música que uno puede encontrar en esas mismas redes sociales en las que hay facilidad de acceder a escuchar a cualquier banda de cualquier lugar, pero joder, menuda competencia hay ahora que antes no existía. Sin duda, además, es complicado el hecho de, al final todos también, por mucho que busquemos, no te creas que es muy fácil separar el grano de la paja, ¿no? Uh-huh. Y al final, también te digo una cosa, yo no me he puesto a cantar o yo no estoy cantando, yo no me dedico a cantar o a componer por estar en redes sociales o que me oigan por ahí. A mí lo que me gusta es subirme al escenario y tocar. Exacto. Y llevamos un verano casi, llevamos este año ha sido un poquito flojo en ese tema y la verdad es que se echa de menos. Sí. Entonces, al final, yo creo que lo que nos gusta y donde realmente se aprecia bien a una banda es encima en escenario, pero que duda cabe que es imprescindible que te conozcan para que alguien venga a verte, ¿no? Entonces, es ahí un poco, estamos atrapados en esa pesca de que se muerde la cola y, como tú bien dices, hoy en día hay mucha competencia. Hay mucha información, que no siempre es bueno que haya mucha información, porque no siempre la información es buena. Exacto. Pero bueno, no es malo que haya competencia entre las bandas en el sentido de que haya muchas bandas que quieran salir. Eso siempre es bueno para el público y para las propias bandas, ¿no? Que en un momento dado tienen en quién mirarse y tienen también en quién buscar alicientes. Vosotros además nacéis en un momento tan complicado como es el año 2020, todos enseguida cuando nombramos 2020 nos viene a la cabeza el inicio de la pandemia que nos cambió la forma de vivir, que nos lo cambió todo, y sin embargo, vosotros sí que encontráis ese punto positivo que es justo el nacimiento de la banda en un momento tan complicado en todos los aspectos. Sí, y fíjate que además nosotros veníamos de un momento complicado porque tanto Pedro como David como yo estábamos en otra banda, nos quedamos sin el guitarrista. El guitarrista decide que no, que se lleva el nombre porque estaba registrado su nombre y tal. Y teníamos compromisos antes de la pandemia, luego evidentemente no se pudieron llevar a término y teníamos que montar una banda en un nada, ¿no? Y bueno, encontramos a Paolo, que fue una especie de bendición dentro de tanto sí, desastre. Y nada, cambiamos de nombre, incluso cambiamos un poco de estilo, porque al final él también pone muchos granitos, su granito no, pone sacos de arena dentro de lo que es la parte musical y compositiva de la banda. Los dos discos están producidos por él, sin ir más lejos. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a funcionar y la verdad es que con sus luces y sus sombras, como todo en esta vida, pero yo creo que el camino está siendo positivo y siempre hacia adelante, sí, ¿no? Esa banda de la que habla José Luis es Al Andalus, es la banda en la que bueno, pues a la que hace referencia y en la que estaban con anterioridad. termina esa etapa, se abre esta otra con Evanora, como decimos, en un momento tan complicado como fue el año 2020, pero vosotros, lejos de tener miedo, lo que hacéis es lanzaros ahí a la aventura, publicar uno, ahora se publica el segundo disco, Acostúmbrate. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué ha cambiado en estos 2 años más o menos que han pasado entre ambos discos? Pues fíjate que aunque en este segundo disco hay 2 canciones que son autoversiones, por así llamarlo, pues Pedro, si la gente conoce un poco nuestra historia, Pedro viene de una banda valenciana de los años 80, sí. Pedro el Indio, nuestro bajista, que se llama Sable, tenemos una versión de Sable y hacemos una versión también de Al-Ándalus, de Benito Escudero, el fundador de Al-Ándalus, que se llama En el Tiempo. Sin embargo, yo te diría que este disco es mucho más Evanora que el anterior, que era un poquito más Al-Ándalus en el sentido musical de la palabra, ¿no? Uh-huh. Arrastrábamos más canciones que se habían compuesto desde los años anteriores a la fundación de Evanora o a la creación de Evanora. Y también en cuanto al tema compositivo, ¿no? En cuanto al tema de la composición, en estas canciones, pues evidentemente sí que es más, o sea, es totalmente Evanora lo que hay nuestro. Y luego además este disco sí que se ha hecho más como un disco, digamos, como lo podemos entender, ¿no? Como un LP con sus canciones hechas a modo LP. El anterior lo hicimos un poquito más pensando en cómo tocábamos en directo, grabando más o menos lo que tocábamos en directo y con un poquito menos de producción, y aquí pues hemos intentado cuidar un poquito las cosas en el sentido de la producción y darle más empaque a las canciones, meter más arreglos y tal. Y bueno, pues yo creo que por ahí van, son los 2 puntos en que cambian de un disco a otro, porque el resto, es decir, al final nosotros componemos como nos apetece, hacemos las canciones que nos vienen a la mente en cada momento, no tenemos un rumbo fijo, digamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Hacemos un poquito lo que nos apetece, pero sí que esa diferencia existe, yo creo, ¿no? El primero era más un, como has dicho tú, ¿no? Un cambio entre las 2 formaciones, y este sí que es, yo te diría que es 100% Evanora. Es verdad que antes lo comentábamos también, al no deberse uno a dar la cara en un aspecto de decir es que tengo que hacer esto, uno puede permitirse ese lujo, entre comillas, de decir, nos apetece esta canción, se hace esta, se compone de esta manera, como a nosotros nos gusta, y luego seguro que a la gente le va a gustar también, ¿no? Y eso también creo que es la esencia que está haciendo que Evanora crezca y que empiece a encaminarse hacia un sonido personal, particular y efectivamente alejado del primer trabajo en ese sentido, que también era lógico, enraizaba con Al-Ándalus, por ejemplo. Y es curioso porque comentabas que Paolo es precisamente quien se ha encargado de la producción de ambos discos. A mí me da la sensación de que también en Paolo ha habido una evolución, ¿no? entre los 2 álbumes. Pues probablemente cuando... Fíjate, o sea, él llega y en 15 días se aprende el repertorio porque teníamos un bolo, que como te digo, luego al final no salió. Y entonces, no sé si le lastró más o se veía un poco más encorsetado. Él también tiene sus discos por ahí de temas de cine musicales y tal. Él también estaba acabando sus composiciones, quizá también estaba muy en esas cosas. Y probablemente no... Al venir muchos de los temas o tener muchos de los temas ya medio preparados cuando empezamos a grabar, pues quizá no quiso tanto meter la uña, por así decirlo, ¿no? Meter su toque personal, que sí que lo tiene, pero como te digo, evidentemente en este segundo disco, donde prácticamente toda la instrumentación que no es bajo y batería recae sobre su cabeza, pues evidentemente aquí ya se explaya y hace un poquito pues lo que él es, lo que a él le gusta y lo que evidentemente pues también da un poquito, lo que da sentido, digamos, al sonido del disco o al sonido de Evanora, como tú has dicho antes, ¿no? Es verdad que el verano has comentado que a nivel de conciertos no es que haya sido excesivamente bueno, tampoco es que los veranos sean muy buenos para conciertos, porque o entras en festivales o desgraciadamente pues las salas no organizan conciertos y es más siempre de cara ya al otoño y al invierno cuando se arranca a nivel de presentaciones de discos y demás. ¿Ese es el plan que tenéis? ¿Utilizar estos próximos meses, estos meses que quedan todavía para terminar el año, precisamente para presentar el disco? Efectivamente, es decir, al final el disco lo teníamos previsto para principio de año. Se retrasó muchísimo, pues curiosamente el COVID no nos afectó tanto cuando en su momento, pero hemos tenido circunstancias personales de gripes así que no se te van ni tal, las hemos tenido mucho este invierno y se nos retrasó mucho y nos plantamos en mayo y teníamos además un concierto en una sala que se cerró por tema, o sea que se canceló por temas de horas y tal, y acabamos un poco acabamos un poquito cansados en el sentido de que tampoco Paolo se casa el sábado. Se casa el sábado, los italianos están casados en Italia, digamos, los papeles, pero la boda de Paolo es el sábado, este sábado. Sí, ¿no? Sí. Entonces, había ahí demasiadas cosas y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y ya llevamos unas semanas trabajando, hemos publicado dos fechas, teníamos una más en Castellón que también se nos ha caído porque ha cerrado la sala, por desgracia, por problemas económicos. Y estamos trabajando a partir de ahora, pues eso, en coger fechas de aquí al verano que viene, incluso, pues a ver si, como tú decías antes, en verano tenemos algún festival. Aquí en Valencia, donde somos nosotros sí que en verano podemos cazar alguna sala y tal que conocemos, que tenemos amistad, que además al final, pues también como son malas fechas, siempre tienen huecos disponibles y esas cosas. Uh-huh. Y si nos vemos muy apurados, siempre podemos tirar de alguna cosita de esas. Y si nos apetece, siempre podemos tirar de alguna cosita de esas. Pero bueno, la idea es, pues eso, sacar fechas, no solo por aquí, por Valencia, sino sacar fechas por toda España o por lo menos por la zona del centro-levante y tal que tenemos más cerca y presentar el disco de una manera un poquito ya más en condiciones, ¿no? Uh-huh. El disco lo habéis llamado Acostúmbrate, que es el título de una canción de la que abre el trabajo, pero además es un título muy directo que puede dar también opción a pensar en muchas cosas, ¿no? Y a que cada uno le dé su propia interpretación. Quizá eso es lo que habéis pensado, ¿no? Al ponerle el título, que es algo, pues eso así, impactante, directo. Nosotros, yo te diría, fíjate, además esto es así, estas cosas que pasan en las salas de ensayo, nosotros en el momento teníamos dos notas del riff de la canción, sabíamos cómo iba a ser que esa iba a ser la canción, digamos, un poquito más importante del disco, aunque no la sacamos la primera porque uh-huh. teníamos terminada antes la leyenda de la mujer pantera que estabas pinchando antes. Pero, es decir, nos gustó mucho cómo nos estaba quedando la canción, es de estas canciones que salen muy rápido. Es de estas canciones que en cuanto escribimos el estribillo, dijimos, bueno, pues esta canción es la de, digamos, el emblema del disco, ¿no? La de aquí estamos nosotros, acostúmbrate, que estamos muy a gusto haciendo lo que hacemos y no tenemos ganas de largarnos y que, como tú decías, ¿no? Que cada uno piense lo que quiera, pero nosotros vamos a seguir por aquí y a ver lo que sacamos en claro, ¿no? Y este era un poco el cómo salió la cosa de esta canción adelante. Yo creo que sí, que como tú bien dices, al final es una palabra, pues es un imperativo, ¿no? Sí. Es decir, oye, contra todo, contra viento y marea, aquí estamos nosotros. Y tú eras lo que haces. Y como tú decías, tú eras lo que piensas. Y tú eras lo que tal. Y nos encantaría también pues que hicieras tuya esa frase para que se le dijeras, o esa palabra para que se la dijeras a mucha gente, ¿no? De decir, oye, valórate, aquí estamos y vamos a seguir por donde estamos, ¿no? Por este camino. Hay videoclip incluso, ¿no? De Acostúmbrate, sí, por lo que estábamos comentando antes también de que uno, en definitiva, pues tiene que buscarse la vida como sea para sobresalir de alguna manera. Hay tantísima competencia que se ha hecho muy importante todo lo visual, ¿no? Y acompañar la música que uno hace con videoclips y cuestiones así siempre hace que llegue a más gente. Tú sabes también como yo que en tema de redes sociales, me da igual la que tú quieras, es importante, es fundamental estar sacando contenido, sí. intentar que el contenido sea de calidad, que no siempre lo conseguimos, porque a veces, no lo digo por ti, lo digo muchas veces por nosotros, que a veces, pues por el mero hecho de querer sacar contenido, a veces corres demasiado o haces las cosas un poquito demasiado deprisa y tal, pero bueno, nos exigen esta premura porque, por desgracia, al haber tanta información, necesitas destacarte y necesitas que tus seguidores tengan o que tengan muchos inputs, porque si no, las redes no te valoran. Es decir, en fin, todos creo que empezamos a conocer cómo funcionan estos mundos. Porque al final, si no tienes eso, lo que no consigues es que la gente vaya a tus conciertos, que es lo que es lo que realmente se busca, quieres, claro. Y es lo que realmente te apetece, que lo que nos gusta a todos es bajarlo del concierto, hablar con la gente, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, qué te ha parecido. En fin, eso que es el para mí lo que nos interesa o lo que nos gusta, o por lo menos en mi caso lo que buscamos un poco, ¿no? El salir, cantar y bueno, y tener contacto también directo con la gente, pues hoy en día tiene que pasar por aquí y tienes que buscar, estar metiendo información en redes tan constante como sea, porque si no al final acabas cayéndote. Y es un mundo complicado y es un mundo muy, muy, muy, muy áspero, ¿no? Sí. Muy duro, que exige mucho más trabajo de lo que la gente que no está metida en ello se piensa. Y digo, la gente que estáis haciendo radio, programa, este tipo de cosas y tal, que muchas veces entramos en contacto gracias a redes, son absolutamente imprescindibles, sí. pero no es un mundo fácil tampoco. Es muy, muy, muy complicado, efectivamente. Y luego, además, muchas veces muy poco agradecido, ¿no? Porque se vuelca mucho trabajo en... Ahora ya, yo siempre lo digo todas las semanas, un músico no tiene que cantar o que tocar un instrumento o que componer una canción o subir y estar bien preparado sobre el escenario, no. Es que esa ya al final es la última parte. Es que primero, para llegar a todo eso, hay que pasar por un proceso tremendo de promoción de una banda que ha cambiado muchísimo. Este programa lleva 33 años y fíjate si ha cambiado la historia de la música y la forma en la que llega la música a la gente en todo este tiempo. En fin, es verdad que todo lo que tú comentabas a nivel de redes sociales y demás es poco agradecido y lleva muchísimo trabajo. José Luis, ha sido un placer tenerte aquí en el programa y yo quiero darte la enhorabuena por el lanzamiento de este disco. Quiero darle la enhorabuena anticipada a Paolo y a su pareja para este fin de semana, que no se me olvide, que les deseo muchísima felicidad y bueno, pues que Acostúmbrate os siga dejando muchas alegrías de aquí al futuro este más inmediato y que la banda siga creciendo peldaño a peldaño, igual que lo estáis haciendo. Pues nada, muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir este ratito contigo y con todos los oyentes y de compartir también mi música o nuestra música con vosotros. Y un placer, cuando quieras ya sabes dónde estamos y ya te digo, por mi parte, un placer y un orgullo poder hablar contigo y que me escuchen tus oyentes. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a escuchar precisamente Acostúmbrate. Yo estoy también de acuerdo en que es el emblema de este nuevo disco y estoy deseando que lo escuchen los oyentes. José Luis, un abrazo. Gracias igualmente. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar precisamente, como digo, Acostúmbrate, esta canción que le da título a todo este nuevo trabajo que han presentado Eva Nora y que ahora nosotros escuchamos en el Con Fuerza Heavy. suerte sobre un escenario con dinámica al sable o al andaluz rock alguna noche en comisaría. Colchones sucios al amanecer, seguimos siendo los mismos de entonces. Algo más guapo. Pues ahí estaba ese último trabajo de Vanora y la posibilidad que hemos tenido también de charlar con José Luis Montesinos, con el vocalista de la banda, aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Seguimos! Breathe In, Breathe Out es lo nuevo de Grape Jar, la banda sueca de blues rock. Too slow, too slow. Had it coming for a while. right here. Tremendo, ¿eh? Los de Gotemburgo. ¡Madre mía! Menudo temazo han presentado. Breath In, Breath Out. Nueva canción para Graveyard. ¡Qué gozada! Bueno, falta cada vez menos para que se publique el próximo 6 de octubre. El estado de emergencia que va a ser el nuevo disco de los Prong. Otros legendarios también. Hasta el 6 de octubre habrá que esperar, pero por lo menos ya podemos disfrutar de tres temitas adelantados de ese disco. Uno de ellos es The Descent, este que ya suena, Prong. Got the day. Prong con ese nuevo lanzamiento y quien también publica nuevo tema, álbum ya completito, King of the Asylum, son Phil Campbell and the Bastard Sons. Strike the Match es uno de los temas de ese nuevo disco que publican con Nuclear Blast. Track the Match, Phil Campbell and the Bastard Sons. Estás escuchando con fuerza heavy y lo estás haciendo a través de las ondas de Caravaca Radio. Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Vamos al último de Argion. Fuerza y Honor se llama este tema. Para una banda que también ha visto este 2023 como un paso adelante en una carrera discográfica que apunta muy pero que muy alto. Fuerza y Honor. ahí está el metal dominando, sí señor, fuerza y honor. Argion, con su último disco. Hay noticias muy buenas para los amantes, para los seguidores de una banda impresionante llamada Thunder. Sí, señor, se reeditan tres de sus históricos discos a partir del próximo 20 de octubre. La legendaria banda de rock británica Thunder anuncia las nuevas reediciones ampliadas de sus álbumes de Thrill of It All, del Giving the Gain Away y el Shooting at the Sun. Sus discos cuarto, quinto y sexto de la carrera discográfica de los británicos. Va a ser la primera vez que estén disponibles en vinilo y además en doble vinilo, también en CD Digipack. En fin, los tres discos se incluirán en los formatos de vinilo y CD temas extra, rarezas, descartes de las grabaciones, inéditos. Se van a lanzar el próximo 20 de octubre de este año, coincidiendo además con el anuncio de las reediciones. La banda ha compartido precisamente hoy un vídeo de una versión en vivo inédita del Rolling the Dice, que incluyeron en el Giving the Gain Away. Es una grabación que registraron en directo en el Nottingham Rock City de 2007 y suena así. Cositas como esta, joyas como esta, las vas a encontrar en las reediciones ampliadas con rarezas, con extras de esos tres discos de Thunder. We'll be right back. Rolling the Dice, grabado en Nottingham en 2007. Los Thunder, qué grandes han sido siempre. Bueno, hoy también queremos estrenar en el Con Fuerza Heavy un nuevo tema que avanza, el que el próximo 15 de septiembre se va a convertir en el nuevo disco de Lujuria, la banda que lidera Óscar Sancho. Han publicado el single de Justicia Quiero Gritar, el primer single de ¿Cuántos somos en total? Ese disco que verá la luz, como te digo, el próximo 15 de septiembre. ¿Cuántos somos en total? Está basado en... Justicia Quiero Gritar está basado en la historia del cantautor Víctor Jara, torturado y asesinado, como sabes, por la dictadura chilena. El próximo 15 de septiembre se va a publicar este nuevo trabajo, este nuevo disco de Lujuria, para el que han avanzado, como te digo, este single de adelanto, Justicia Quiero Gritar. Tranquilamente, y lo ha hecho en su propia cama. Miente cómplice la prensa, miente el gobierno canalla. El funeral fue privado, nos mienten una vez más. A Víctor lo asesinaron. A su legado jamás. La la la la la. La la la la la. Desde entonces la justicia tiene una deuda perpetua con la verdad y la honra, con la verdad verdadera. Justicia clama a su pueblo, justicia quiero gritar, justicia que mal te trata. ¿Quién mata la libertad? La la la la la. La la la la la. Justicia clama a su pueblo, justicia quiero gritar. ya sabes. 15 de septiembre verá la luz lo nuevo de Lujuria. Este es el anticipo. Recordando a Víctor Jara. Hace poquito teníamos oportunidad de charlar aquí en el Con Fuerza Heavy con los Agua Bendita, que han publicado el Amén 30 aniversario. 30 años han pasado de la publicación allá por 1993 de un disco que ya es legendario, el Amén de los Agua Bendita. Esto se llamó Ocupa. ¡1993! Han pasado 30 años desde que se publicara Amén y ahora están celebrando el 30 aniversario de la edición de aquel disco. Hace poquito hace unos meses, le estuvimos en el Con Fuerza Heavy hablándonos de ese lanzamiento y hablándonos de 30 años de historia de la banda. Bueno, hasta Murcia. Nos vamos ahora, o nos quedamos en Murcia, porque ya sabes que nosotros hacemos el programa también desde Murcia. Y lo hacemos para escuchar uno de los temas de Canciones de Amor y de Ocio. Canciones de Amor y Ocio. Que es el nuevo disco de Calendabro. Nueva religión. Con un nuevo Dios. Nos rezamos el Padre Nuestro. Veneramos a nuestro infierno. Pues ahí les tienes, Calendabro, con su nuevo trabajo discográfico, con su nuevo lanzamiento. y con esta canción que se llama Nueva Religión, que es precisamente la que abre todo este nuevo disco. Para quienes ya les conocéis, os anuncio que vamos a mantener una charla ahora mismito con Campoy de los Calendabro. Y para quien aún no tenéis la posibilidad de conocerles, pues yo estoy seguro de que a partir de hoy os vais a enganchar a su música. Creo que nos está escuchando ya Campoy por ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Perfectamente, perfectamente. Ah, genial. ¿Cómo, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estoy al lado del río, picándome los mosquitos. No has encontrado un sitio mejor que ese para ponerte pues, justo al atardecer. Yo quería ponerme así en plan romántico y digo, ¿dónde mejor sitio que en el río? Y joder, me están avasallando. Además, ya sabes que los mosquitos se ponen, son folloneros siempre, pero en esta época del año se ponen rabiosos. Claro, claro. Es que la verdad es que no he estado yo rápido en elegir el sitio. Bueno, nuevo disco para Calendabro. Esto va funcionando. Poco a poco se van sumando referencias musicales para la banda. Imagino que estáis contentos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Realmente en el tema de sacar temas nuevos y grabar y tal, la verdad es que no nos podemos quejar. Nos va la cosa viento en popa. El tema de conciertos ya es diferente, pero bueno. Sí, lo que pasa es que lo de los conciertos es más complicado ya para todo el mundo, pero no te creas tú que lo de grabar tampoco está la gente con la imaginación así tan despejada. Vosotros, en ese sentido, os va muy bien porque ¿cuántos habéis lanzado? En muy poquito tiempo, varios. Sí, vamos prácticamente a disco por año. A disco por año. Seis trabajos, me dice Fran. Es que tengo aquí a Fran, a mi guitarra al lado. Y te va apuntando, ¿no? De él, que son seis claro, discos. Claro. ¿Seis discos? Sí, bueno, seis trabajos, digamos. Sí. ¿Hay algún EP? Sí, están los EPs, efectivamente. Sí. Oye, ¿y cómo empezó esta historia? ¿Cómo os embarcasteis en esta aventura? Pues básicamente el tema de tener dos o tres temas en la cabeza y decir, oye, esto no quiero yo morirme y que se muera conmigo. No es que vayan a pasar a los anales de la historia las canciones, pero vamos... Anales, qué bonita palabra. pero que dijimos, oye, no quiero yo que estas canciones se queden sin existir, por así decirlo. Uh-huh. Y se lo comenté a Fran y dije, oye, hacemos un poco el pavo, como siempre me ha dicho él. Y ahí nos pusimos yo con una batería electrónica y cantando y él con la guitarra. Y así fue, ese fue el germen de Calendabro. Sí, sí, así empezó, en el sótano de mi casa, rodeado de cómics, de juegos de mesa y de figuras de PVC. Porque además lo de los cómics, el cine de terror incluso, un poco todo lo que tiene que ver con ese mundo de los que somos así un poco frikis, a vosotros sí. Siempre os ha gustado mucho. Sí, sí, nuestra razón de ser es eso, el cine de terror, cómics de terror, videojuegos de terror y vamos. El terror en general, sí. Me siento totalmente identificado. Podría ser un Calendabro más sin ningún problema. Pues cojonudo, ya estás fichado. Canciones de amor y ocio es esta última referencia. En estos años, con esas grabaciones que estábamos contando, ¿qué creéis que ha cambiado? ¿Sigue siendo esa misma esencia de aquel sótano de casa o algo ha evolucionado? Es verdad que, lógicamente, las grabaciones cada vez tienen mayor calidad, pero en lo musical, ¿qué ha cambiado? Hombre, la entrada de Cristian al grupo, el batería, fue crucial. Porque yo de batería pues soy pim, pam, pim, pam, pim, pam. No paso de ahí. Y Cristian, que viene más, le gusta más el metal y todo eso, pues le ha metido muchos detalles, doble pedal y cosas así, que uh-huh. Le da mucha más contundencia al grupo. Uh-huh. Vosotros, por ejemplo, a la hora de componer, es verdad que tenéis pues una historia muy vuestra, muy particular, muy, muy propia, que es lo que busca cualquier grupo y a lo que aspira cualquiera, pero... no sé, quizá personalmente a vosotros, ¿qué cosas musicales creéis que os han influenciado más? Si no bandas concretas, a lo mejor estilos. Sí, bueno, bandas así, pues quieras que no, Cante Pinrélico, son también de Cartagena. Sí. Uh-huh. Ese grupo para nosotros es básico. Y pues Lobos Humanos, Paralíticos, Los Carniceros del Norte, ese tipo de grupos así, sí. de boom siniestro, digamos. Uh-huh. Es lo que más nos ha influenciado. Qué grandes los Cante Pinrélico. Y, sí, bueno, y por supuesto Junco. Junco siempre es un grande que siempre tenemos en mente. Junco es un... Hace poquito grabó una con Boicot. ¡Coño! ¿Así? Sí. O sea, hace poco... Junkot. Hizo una versión boicot con Junko, sí, efectivamente. Hostia, eso no lo escucho, eso tengo que hacer por escucharlo. Eso es muy friki también, o sea, que esto... Ya te digo. Bueno, a nivel de conciertos, antes decías que se os da mejor todo lo que tiene que ver con lo que es la grabación, que los conciertos es más complicado, pero yo decía que esto es para todas las bandas. A nivel de conciertos, ¿cómo os está yendo ahora? Bueno, este año no nos ha ido mal del todo. Hemos podido tocar en varios sitios, festivalillos también, pues eso, en centros sociales, en algún ayuntamiento y tal. Uh-huh. Pero en general la cosa, la verdad, es que está difícil. No está fácil, uh-huh, la verdad. ¿Cómo vamos, no sé, nosotros llegamos a los sitios, decimos tal, pero en general como que nos hacen vacío. No sé, ¿será que o le damos miedo? No sé qué pasa ahí. Esto puede ser. ¿Cómo sí. es la región de Murcia para tener una banda? Hombre, la verdad, la región de Murcia es pues un poco complicada, ¿no? Ya te digo, nosotros donde hemos mirado un poco para tocar es difícil. Es verdad, hay un pequeño circuito de salas, pero claro, pero también está difícil el tema de hacer un concierto sin palmar pasta. Sí. Es lo complicado, uh-huh, la verdad, porque oye, pues tienes un... Quieras que no, siempre somos un poco un nicho musical. Sí. Y no te puedes asegurar un mínimo de gente que te vaya a asegurar el alquiler de la sala, etcétera. Entonces, bueno, sí hay sitios así como Casablanca, que hemos tocado un par de veces y tal, que ahí pues sí hay buen rollo y tal. Pero ya te digo, es difícil, es bastante difícil. Por ejemplo, tenemos un concierto el 14 de octubre en un bareto también, un bar en Fortuna, en Hard Rock Whiskey. Cosas así salen, pues oye, están guay, pero no es fácil, la verdad. Tengo un oyente por ahí que va mucho a Fortuna y que ahora mismo seguro que está ya reservando fecha para ir a veros. Oye, pues, genial. También es verdad que bueno, que a la hora de tocar, la región de Murcia siempre ha sido una región en la que ha habido muchas bandas, en la que ha habido pues una calidad musical bastante importante, ha habido mucha variedad de estilos, pero ocurre algo que tú has comentado y has dicho, es que no llegas prácticamente para el alquiler. Y es que efectivamente, sí, hace ya mucho tiempo de esto, las salas ya, que mucha gente aún lo cree, que las salas le pagan a los grupos por ir a tocar. Hace ya mucho tiempo pasó a la historia. Hay que pagar una sala, alquilarla, y si palmas la pasta, la palmas tú. Totalmente. Ahora mismo ya te digo, por ejemplo, aquí, en Hard Rock Whiskey, no, un cliente también allí que nos ha dicho... que es un fan, se puede decir que el fan que tenemos en Calendabro. Un cliente habitual allí y ha dicho, venís a tocar aquí por huevo, y, cojonudo. Pero que ya te digo que en cualquier sala y todo eso tienes que invertir un dinero. Oye, que también comprendo que la gente de la mesa, etcétera, tiene que cobrar, ¿no? Pero claro, pero un grupo que tú te aseguras, para lo mejor que te vengan tus 20, 30 colegas o algo así, sí, yo qué sé, como no pongas una entrada alta, no consigues cubrir el dinero de alquiler. Y al final pues te ves ahí una especie de espiral que dices, no gano un duro, no hago conciertos, tal. Y eso, pues mira, tenemos colegas que nos graban discos y ahí estamos haciendo eso. Bueno, ¿hace poco estuvisteis en el Ulea Rock? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Sí. Pues bien, bueno, yo por lo menos no vi a nadie de los Descon 2. No sé si, Fran, ¿tuviste alguno? No, tampoco. Fíjate, estábamos ahí con el tema de a ver si conocíamos a alguno de los Descon 2 y la verdad es que no vimos a nadie. Vimos a gente de Ulea. pero el concierto la verdad es que fue genial. Nos tocó abrir, como siempre sí, somos los siempre, primeros. Siempre, claro. Siempre somos los primeros. Y nada, pero la verdad es que el concierto en sí nos fue bastante bien. Hubo gente que no nos conocía, que nos vio y nos comentó que le había gustado y tal. O sea que es lo que buscamos, al menos llegar a gente que no nos conoce. Pues de eso es de lo que se trata, efectivamente. Claro. Nosotros, aquí en el Conforza Heavy tenemos una agenda bastante apretada a nivel de entrevistas, afortunadamente, pero yo dije, voy a buscar un hueco como sea para que entren los Calendabro. Se ve que soy el segundo fan que tenéis y a mí me ha gustado tanto que efectivamente dije, tienen que estar en el programa y me apetecía además, mucho. Además, mira, te lo agradecemos muchísimo porque también es una cosa, en el tema de radios también. No quiero decir radios, pero mira, lo voy a decir. Radios como, por ejemplo, bueno, una muy famosilla nacional, tal cual, sí, ¿sabes? Por así decirlo. La típica ahí que tiene su programilla de grupos emergentes, ¿qué tal? Estamos hasta los huevos de enviarles canciones y no nos han dicho ni buenas tardes, ¿sabes? O sea que, nada. Pues, y sin embargo, pequeñas radios así como vosotros, tío, sin embargo, vemos un apoyo por vuestra parte que, vamos, que lo agradecemos muchísimo. Pues es que somos muy siniestros y muy oscuros, pero tenemos corazón, ¿sabes? Efectivamente, que siempre hay un corazoncito ahí detrás. Bueno, aunque sea negro. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, nos apetecía mucho. Este verano hemos conseguido algo que era la primera vez que lográbamos, y era hacer que Con Fuerza GI se convirtiese por primera vez en la historia en el programa en una semana más escuchado de rock y metal de toda España, en iVoox. Y superábamos el vuelo del Fénix por primera vez. Era la primera vez que lo hacíamos. Puede dar mucho por culo al Fénix. Nosotros lo conseguíamos una vez, ya seguramente ya no llegaremos más veces, pero nosotros sí entrevistamos a los Calendabro, ¿eh? Nosotros sí que les tenemos aquí. Bueno, pues te iba a decir que qué planes tenéis para el futuro este más próximo. Pues bueno, teniendo en cuenta que sabemos que en radios nacionales no vamos a salir en esta radio, nada, básicamente tenemos preparados temas nuevos que seguramente estas navidades empezaremos a grabarlos ya, porque ya te digo, la verdad es que somos, por suerte, funcionamos mucho y se nos van acumulando todos los temas. Sí. Y seguramente pues para este próximo año tendremos un trabajo nuevo, seguramente. ¿Que solo podemos hacer dos o tres conciertos para presentarlo? Pues es lo que toca. ¿Dónde estáis grabando en los discos? Estamos grabando en Rock and Records, un pequeño estudio que hay en el Palmar. Sí. Uh-huh. Además, tú fíjate, para la grabación de este Canciones de Amor y Ocio, realmente fue la misma grabación que Sesión Salvaje, el EP que hicimos antes. Sí, sí, sí. Pero fuimos con toda nuestra jeta y dijimos, oye, vamos a grabar un EP. Y aparecimos allí con 15 temas, ¿sabes? Y el tío, ¿pero de qué coño vais? Y nada, y al final, pues eso, se grabó todo así, tal y cual, y lo hemos ido un poco racionalizando. Lo hemos sacado poco a poco. Primero el EP y después el resto. Claro. Bueno, tenéis la excusa de que algunas son cortitas y puedes decir, no, es que dos es como una, ¿no? Claro, realmente nuestros temas, a ver, es verdad que yo siempre he dicho un poco, hacemos estupidez musical en lugar de inmediatez musical. O sea, nosotros vamos y decimos, mira, tenemos una canción, tenemos X estrofas, pero nos gustan las canciones cortas. Nosotros estamos tocando y nos encanta pasar a la siguiente, ¿sabes? Entonces siempre hacemos muy... Las canciones no gusta así. Hostia, un cohete y espero se haya asustado. nos encanta eso, hacer canciones muy cortas y ir al grano. Y fíjate que muchas veces habrá quien diga, oye, vuestras canciones, es que no sé qué, no hacéis más estrofas. No, es que tenemos muchas y las desechamos. Nos gusta que los temas sean, llegas, pim, pam, y al siguiente. Y al siguiente, nos gusta mucho ese concepto. Tipo Ramones, One, Two, Three Exactamente, o sea, además es el ejemplo perfecto. A mí me gusta llegar, hacemos la canción, estrofa, estribillo y paso al siguiente tema. Luego, claro, el problema que tengo es que luego para recordar las letras, yo que tengo una memoria horrible y me cuesta, ¿sabes? Pero bueno. Claro, efectivamente, porque cada vez también será más difícil hacer un set list ya con tantas canciones. Luego diréis cuál tocamos, ¿no? Sí, sí, en ULEA nos ocurrió, en ULEA nos dijeron, oye, pero podéis cubrir un concierto de 45, oye, si queréis tocamos dos veces y hacemos uno de una hora y media y no hacemos versiones, ¿eh? O sea, que fíjate. Efectivamente, sí. Pues genial, a ver si esto sigue funcionando, sigue así de bien y yo insisto, yo estaba deseando de tener un huequecito en el programa que luego me cuesta porque es verdad que llegan muchísimos discos, pero yo decía que tenía que pasar los Calendabro por aquí y aquí les tenemos, estoy encantado. Y a ver si otros toman ejemplo y les llevan también, ¿no? Oye, que hay que dar visibilidad, claro que sí. Genial. Que os deseo muchísima suerte, que os lo paséis muy, muy bien en los conciertos, que sobre todo es de lo que se trata. Y ahora viene la parte más difícil. Tenéis que poneros de acuerdo en elegir una canción del último disco para que escuchen nuestros oyentes, si es que sois capaces de poneros de acuerdo en una sola, en los dos. Esto es como los matrimonios. Mira, vas a conseguir que nos peleemos el grupo y se separa Calendabro. Claro, es que yo sabía que esto iba a ocurrir. Uno le gusta una, otro le gusta otra distinta. Yo he elegido Nueva Religión, es la que he puesto para arrancar. Sí, ¿cuál pongo ¿cuál pongo para terminar? Mira, pues, no sé, decimos de poner... ¿Cuál dices tú, Fran? Que ya te digo, tengo aquí a la guitarra, que normalmente es hombre de muy pocas palabras, y me mira seriamente, pero no me dice nada. Por eso os decía a los dos, que como sé que estaba Fran ahí, digo, entre los dos tenéis que elegir una. Ponémosla de ¿Dónde está la luz? Venga, ponte la de ¿Dónde está la luz? Que es un técnico así un poco poco en plan, digamos que es el más romántico, al fin y al cabo, ya que son canciones de amor y ocio. Exacto, a mí me gusta mucho esa, ya te lo digo, ¿eh? ¿Dónde está la luz? Vamos, es una canción de las que más me gusta del disco. Pues mira, yo he recibido, creo, un WhatsApp del batería que está trabajando y seguramente habrá puesto algo, pero vamos, pero no puedo verlo ahora. A lo mejor ha elegido él otra canción diferente, él. Vale. No, Christian dice que pongamos la de Junco con Boicot. La de... ¡Qué cabrón! Os juro que la pongo después de escuchar a Calendabro esta noche. Oye, pues bueno, por lo menos un trocito. No entera a lo mejor, pero por lo menos un trocito. ¡Hola, mi amor! Muchísimas gracias, que sigáis, como decía, que sigáis disfrutando y que nos hagáis disfrutar a nosotros también igual de bien. Calendabro, para siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, siempre. Gracias. Gracias, escuchamos. ¿Dónde está la luz? Son Calendabro, desde Canciones de Amor y Ocio. Este nuevo disco que acaban de presentar y que yo te recomiendo. Pues ahí estaban, Calendabro, sí señor, me gustan y además me gustan mucho, tengo pendiente todavía esa espinita de verles en directo, que eso sí que todavía no lo he hecho, pero lo pienso hacer muy muy pronto, claro que sí. He dado mi palabra, y cuando doy mi palabra la cumplo. Ahí lo tenéis. Boicot con Junco, cantando... Hola, mi amor. Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío. Dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya. Y no me hagas de sufrir. Yo no quiero ser tu amante. Ya no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Y yo quiero ser algo. Bueno, ahora ya se enrollan ahí con esto. Habéis escuchado a Junco también por ahí, ¿no? Sí, señor, Boicot y Junco. Lo hicieron como canción o banda sonora de una película que se llamó Cuerpo de Élite. Se publicó la canción hace, pues hace ya 6 o 7 años, ¿eh? O más incluso. Y ahí estaban Boicot y Junco, sí señor. Esto existía, seguro que muchos de vosotros ya la habéis escuchado, pero nosotros la hemos recuperado hoy gracias a los Calendabro. Bueno, 1556, ese es el número de edición que celebramos esta noche en el Confuerza Heavy. Estamos emitiendo, ya sabes, para todos los que queráis escucharnos a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de Radio Free Rock en Argentina. Estamos en Radio Crimen Online y cada semana a través de la plataforma iVoox, donde podrás escuchar también el podcast y donde por fin este veranito, como comentaba yo antes, alcanzábamos por primera vez el primer puesto de los programas de rock y metal más escuchados. Ya después ya dejamos de ser los primeros otra vez, pero una semana al menos lo fuimos. Bueno, tampoco estamos tan lejos, ¿eh? Estamos ahí entre los primeros. Nos vamos al bar y lo hacemos de la mano de Puncarras Malas Pulgas. Nos vamos pa'l bar con los colegas a privar. Una tarde más, una noche más, ¿y qué más da? La tarde empieza a quemar. Es la barra del bar, que es un río de fuego que nadie quiere apagar. Pon unos litros más, que queremos cantar. Esas letras que abren fuego sin tener que disparar. Se ha cerrado la puerta del bar. Borracho, vomitando en la persiana. Por pensar, seguiremos aquí hasta mañana. A privar, en la barra del bar. Que si la tarde se afloja, los borrachos se aburren y se empiezan a marchar. Por una ronda más, la última no será. Que levante la mano a quien le guste ir al bar, sí señor. Brotherhood of Wolves, así se llaman. Es una banda que nos ha sorprendido muy, muy gratamente con todas sus publicaciones, con todos sus lanzamientos. Bien, pues acaban de avanzar Chasing Shadow, el que será el tercer disco de la banda. Y lo han hecho con este temita que está sonando de fondo. No te preocupes, que lo voy a poner desde el principio. Es un grito contra la rutina y el materialismo. Se alza como un auténtico himno de rock rebelde. Es una canción que aborda la lucha contra la monotonía y el consumismo. I Don't Give a Damn, así se llama lo nuevo de Bow, de Brotherhood of Wolves. Yeah. Pero qué buenos son, sí señor. Por cierto, que ya tenemos fecha cerrada con ellos, siempre. Que han publicado nuevo trabajo, hemos charlado con ellos, con los Bow, con los Brotherhood of Wolves en este programa. Y el próximo 28 de septiembre, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco, vamos a recibirles una vez más aquí en el Confuerza Heavy. Será, como siempre, un placer. Bien, la banda de Huelva, Dissident, acaban de lanzar un nuevo single, del que, por cierto, han publicado también un videoclip. Es el segundo adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo, que saldrá para los primeros compases del otoño, nos dicen desde Vampire Producciones, que es el... La agencia de promoción de la banda. Un disco que han grabado entre Almonte y Huelva y que suena así de bien. Dissident. Dissident, sí señor. Qué bien suena el nuevo tema, ¿eh? Yo desde el primer momento que lo escuché me he quedado enganchadísimo con esa canción que me ha gustado mucho, mucho. ¡Bueno, más! Este 2023 nos ha dejado grabaciones extraordinarias como el Frontier to Bingen de los Down of Extinction. 6 temazos para este EP que publicaban en este año, como digo, a mediados de marzo o finales de marzo. Que suena... Bueno, escucha. Beyond the Fear. Tremendos, ¿eh? Sí, señor. Bueno, más cositas. Putrid Torso presentan su nuevo trabajo, el primer álbum para esta banda, esta arrolladora banda de Brutal Death, que se creaba en el año 2000 Sí, hace 23 años, que ha sido resucitada en el año 2022 y que va a publicar su debut este próximo 19 de octubre. El disco sale el 19 de octubre, pero han tenido el detallito de compartir un primer adelanto de lo que vamos a encontrar en ese nuevo trabajo. Putrid Torso, con esto que se llama Undesirable Hypothetical Society. Hay que esperar hasta octubre para los amantes de lo más bruto. De momento este anticipo para ellos, para Putrid Torso. Y lo siguiente que vamos a estrenar esta noche en el Con Fuerza Heavy es precisamente el nuevo lanzamiento de una banda que se llama Nox Larvae, un nuevo proyecto que nos ha dejado cositas como esta. Of the blind, I'm alive. Nos Larvae, sí señor. Otro de los estrenos que esta semana compartíamos contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Bandas que nos hacen llegar sus discos y nosotros encantadísimos de poder ceder este espacio, pues eso, para que las bandas tengan la oportunidad de sonar aquí en el programa. Ellos estuvieron no hace mucho charlando con nosotros. Son Vuelco. Y esto se llama Muertos de Entretenimiento. Todo reviente, es su último disco. Bueno, pues ahí estaban Vuelco y lo que vamos a ofrecerte ahora mismo es el estreno para lo nuevo de Eco. Lo han llamado Legado. Primer single de lo que será su próximo trabajo discográfico. Legado, el primer anticipo para Eco. Legado, sí señor, lo nuevo que han publicado Echo y que nosotros compartimos hoy contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. ¿Cómo lo hacemos también con una canción? La última que publicaron Sylvania, que se llamó Aunque mi alma se desgarre. Aunque duela sangre y muera entre la Silvania, ahí estaban. Bueno, desde Argentina, Marcelo ha contactado una vez más con nosotros para contarnos que tiene proyecto nuevo y que además suena muy bien. Y nosotros hemos pensado que una buena idea sería que lo escucharan también los oyentes del Con Fuerza Heavy. Tienen dos singles publicados como anticipo de lo que esperan será un futuro nuevo disco muy pronto. Se llaman Trae Tormentas y este es uno de esos temas. Se llama Antes de Partir y lo escuchas aquí en el Con Fuerza Heavy. Trae Tormentas desde Argentina. Ya sabes que cada semana emitimos también en Radio Crimen Online en Argentina. Frente al reloj, las respuestas de mi ser dicen quién soy y hacia dónde iré. Nacida entre las tumbas de mi fe, la voz vieja de pues suena muy bien, sí señor. Ahí estaba este nuevo proyecto que te presentábamos hoy y que, como has podido comprobar, suena de maravilla. El grupo Trae Tormentas y Antes de Partir, en el tema que escuchábamos ahora. Bueno, hay una banda que se llama Brain Drag, una banda de Barcelona, que se relanzó después de la pandemia con un primer single que se llamó Salta. Y bueno, pues ahora ya una vez que está esta parte final del verano, la banda nos ha presentado un nuevo avance del que va a ser su próximo álbum, un disco que se llamará Coure Roent. Este segundo sencillo es Try Not to Fall y es una adaptación de la banda Tropel Nat, propulsores del hardcore en Barcelona a finales de los 80 y 90. Y bueno, pues una banda, por cierto, la que formó parte de alguno de los miembros del grupo. Y ahora, en estos días, están, como digo, pues preparando lo que muy pronto será probablemente el... pues el lanzamiento ya del disco completo, tras estos dos primeros sencillos. Además, también tenemos que contarte que hacen un concierto en la sala Wolf el próximo 9 de septiembre. O sea, que si te pilla cerca y tienes oportunidad de acercarte a verles en la sala Wolf, no te los pierdas, porque esta banda barcelonesa es una auténtica gozada. ¿Y cómo muestra, después de Salta, esto? Try Not to Fall, son Brain Drag. Try not to Bueno, pues ahí estaban, Brain Drag, y el nuevo tema que acaban de publicar es el segundo ya, anticipo de ese futuro nuevo disco. Más, Amor, he vuelto por ti, así se llama esto, es lo nuevo de Nidog. Lanzan nuevo single y, por cierto, presentan a su nuevo vocalista. Además, arrancan gira con dos fechas. Esta banda de Chiclana, Nidog, lanza el primer single de lo que será su tercer disco. Amor, he vuelto por ti, Nidog, anticipando también nuevo trabajo. Madre mía, qué nochecita de estrenos llevamos y qué montón de nuevos lanzamientos te estamos compartiendo en el día de hoy. Atención, Calizo presentan su nuevo single, se llama Como el árbol. Comienzan el curso con la publicación de un nuevo single que abre el camino hacia su primer LP, que llegará en noviembre, tras presentarnos y publicar su primer EP, Pájaro de Agua, antes del verano, que se nos está yendo. Pues ahora, Como el árbol, Calizo. Ah. Pues ya lo sabes, como el árbol es lo nuevo de Calizo. Y en noviembre, por fin, disco completo. El instante perfecto. Así se llamó el último disco que publicaban, Malatesta. En esta canción colabora Carlos Escobedo de Sober. Se llama Elegimos Mal. Esto se llama Perhaps y es lo nuevo de Guns N' Roses. I'm so upset. Perhaps, lo más reciente de Guns N' Roses. Y esto se llama Homenaje, es la música de Cruce de Caminos. Perfecta, déjame que acabe de lamer mis heridas, las pupilas dilatadas, mi boca y mi mente dormida. Qué pena que los homenajes sean solo para los muertos. El hombre es un lobo para el hombre. Deserté de tanta utopía, dejé un reguero de humo en la escuela de la ignorancia. El primero siempre es el último. Me puse el uniforme pa' montar mi caballo. Yo quiero guerra esta noche, por favor no me cortes el tallo. Qué pena que los homenajes sean solo para los muertos. El hombre es un lobo para el hombre. Decidí echar más leña al fuego. Pues ahí estaba, Homenaje, la música de Cruce de Caminos. Más. Don't smell the flowers. Ronnie James Dio. Don't talk to a stranger, no hables con extraños. Madre mía. Qué grande Ronnie James Dio. Qué grande, sí señor. Lo que hizo para la historia del heavy metal. Bueno, vamos a avanzar un poquito, porque aquí luego se ponen a hablar y se están ahí un buen ratito. Es muy larga, dura casi 9 minutos y obviamente no la vamos a escuchar entera. Pero hoy me apetecía mucho recurrir al The Idol de los Wasp. Madre mía, los We Are Sexual Perverters, sí señor. Los Wasp sonando con The Idol. ¿Es o no es un temazo? Dura 9 minutos y no lo podemos poner entero, pero ganas me dan, ¿eh? Hace mucho, pero mucho tiempo, que no suenan en el Conforza Heavy los Manowar. Y esta noche vamos a recurrir a su disco más conocido, el King of Metal, en el que había canciones como Heart of Steel. Ya sabes, dentro del metal auténtico hay que tener corazón de acero. Fire.